contando con una audiencia muy importante, ya que todos los medios de comunicación electrónicos están unidos en este enlace. Quiero agradecer sobre todo al Grupo ASIR, a Radio Grupo, a Radio Universal, a Grupo Radiofónico SER, a Radio Universidad, desde luego a las estaciones de Aguascalientes TV, a Televisa Aguascalientes, TV Azteca de Aguascalientes, a High Television, Ultravisión, Giga Cable y desde luego Aguascalientes TV. Gracias por permitirnos dirigir un breve mensaje, sobre todo de aliento, un mensaje de solidaridad, de amistad a todos los aguascalientenses en este año. Les deseo todo tipo de éxito, que sea una etapa importante, ya que como nuevo ciclo que inicia, hay grandes expectativas, hay buenos propósitos y deseo que se cubran ellos. Gracias por permitirnos estar en su casa, en su hogar, dirigiendo tanto información como este mensaje. Felicidades a todos. Bien, y agradecemos también la presencia de Jorge Magaña, conductor de Hechos Meridiano, el noticiero de TV Azteca Aguascalientes. Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un saludo para todos. Gracias, por supuesto, señor. Por supuesto también damos la bienvenida y las gracias al presidente municipal de Aguascalientes, el ingeniero Gabriel Arellano Espinosa. Muy buenos días a los ciudadanos de Aguascalientes. Gracias por habernos invitado a este tan gustado y vistoso evento. Al contrario. Y también al presidente municipal de San Francisco de los Romos, el ingeniero Efraín... Doctor Efraín Castillo. Doctor, perdón. Efraín Castillo. Ya te ando haciendo. Pues yo tanto. Muy bien, pues abordaremos justamente en esta mesa el tema del federalismo para comenzar bien el año. Señor gobernador, sí, muchas gracias. Yo quiero agradecer la presencia de los presidentes municipales que ya están en funciones. Para el gobierno del estado representa una gran oportunidad porque hay nuevas expectativas, como cada año, como cada ciclo, y el ciclo gubernamental en los ayuntamientos, en los municipios del estado, definitivamente nos brinda una enorme oportunidad de trabajar en conjunto. El municipalismo es algo que hemos estado nosotros predicando con el ejemplo. Tenemos visión municipalista, ya que el gobierno municipal es el más cercano a la gente y nos interesa coordinar las acciones, no solamente entender y comprender las necesidades de las comunidades, sino al mismo tiempo esas necesidades poderlas plasmar en proyectos, en programas que puedan traer buenos resultados. Sobre todo mucho contenido social que puedan satisfacer esas necesidades de mucha gente al interior del estado principalmente. Si bien vamos a trabajar igual, porque todos los municipios nos interesan, hay algunos municipios más marginados que otros, es natural. El municipio capital normalmente siempre lleva ventaja. La conurbación del municipio de Jesús María y de San Francisco pues les da oportunidad a estos municipios también sobre otros más del interior. Sin embargo, queremos complementar un trabajo en donde recabemos las auténticas y verdaderas necesidades y hacer programas en favor de cada uno de los municipios, sobre todo los más marginados. Pero como ustedes se están dando cuenta, hoy hay grandes expectativas. Hoy el municipio capital principalmente va a trabajar muy de la mano con nosotros y nosotros, el gobierno del estado, trabajaremos muy de la mano con el municipio capital. Pero no hay diferenciación. No hay diferencia de un municipio a otro. Para nosotros, todos los municipios cuentan, son particularmente importantes porque nos dan también oportunidad de progreso, de desarrollo para todo el estado. Algunos municipios del interior, o el resto de los municipios del interior, fuera de la capital. Sin embargo, hay que reconocer que la propia capital tiene o representa una zona estratégica porque aquí se generan más empleos, porque las industrias, las nuevas empresas se establecen principalmente en la ciudad donde hay mejor infraestructura. Pero por ello hemos querido empezar un trabajo de llevar mayor infraestructura moderna al resto de los municipios. Ustedes pueden apreciar ya, por ejemplo, lo que llevamos de avance en la carretera de Pabellón a San José de Gracia, que dada la detonación económica que se tuvo gracias al proyecto del Cristo Roto, ahora fue necesario construir una amplia carretera, una carretera moderna de cuatro carriles, que es necesario por el gran flujo vehicular que surge en esta, en este trayecto de la carretera Pabellón hacia San José de Gracia. Y así como son casos concretos, hemos estado haciendo obras en los diferentes municipios, en todos absolutamente. La modernización de los bulevares de entrada es un claro ejemplo de que nos interesa que cada uno de los municipios se vea ya como una ciudad, no como un pueblo, sino ya como una ciudad, y con ello la dotación de los servicios de calidad, servicios de agua, de drenaje, en fin. Seguiremos intensamente trabajando, y precisamente el día de hoy vamos a tener una reunión, todo el gabinete de obra pública, para definir precisamente cuáles son las obras que el gobierno del estado hará en todos los municipios del estado. Desde luego que también tendremos información de cuáles son las obras que los municipios van a hacer con sus propios recursos, y también al mismo tiempo las obras que con recursos federales podamos estar construyendo dentro del estado. Por ello, quiero manifestar mi optimismo, mi satisfacción de contar con Gabriel Arellano, un presidente municipal que tiene el deseo de trabajar adecuadamente, de coordinar las acciones con el gobierno del estado. Hemos estado participando en muchos proyectos, en muchos programas, y hay programas que vamos a compartir definitivamente y tendrán pues una gran acogida por parte de todos los ciudadanos de Aguascalientes, como de todo el estado, cuando estemos trabajando en las obras en todo, dentro del todo del territorio estatal. Por tanto, quiero agradecer pues que estén aquí. Invitamos a los presidentes, a tres presidentes municipales, emanados de tres diferentes partidos políticos, con la idea de que externaran sus inquietudes, externarles yo también muy claramente que no hay distingo partidista en mi caso, y que para mí todos los municipios son iguales, sin tomar en cuenta ideología partidista. Este es un claro ejemplo de que trabajamos de la mano, y así será durante el resto de esta segunda mitad del camino. Pues quisiera, señor gobernador, informar acerca de la agenda de la última semana. Bueno, hoy precisamente tendremos algunas imágenes en donde se está viendo la instalación de los 11 ayuntamientos. Acudí prácticamente a todos los ayuntamientos, a excepción del Llano, porque hubo traslape ahí de agenda. Pero estuvimos, desde luego, que en la toma de posición del presidente Gabriel Arellano, donde nueva historia representa para Aguascalientes. Estuvimos con la presidencia municipal de Asientos, con el profesor José Luis Reyes Medina. Estuvimos también en Calvillo con el licenciado Jesús Soto López. También grandes expectativas para Calvillo a partir de esta nueva carretera del Boulevard hacia Calvillo. Pues ahora las cosas son más fáciles para aquella zona. Estuvimos en Cosillo con el profesor Andrés de Santiago de Luna. Estuvimos también representándome en el Llano el secretario general de gobierno. Estuvimos en Jesús María con Gregorio Samarripa. Estuvimos en Pabellón de Arteaga también con el profesor Arturo Fernández Estrada. Estuvimos también tomando posesión en Rincón de Romos como presidente municipal, el profesor Ubaldo Treviño Soledad. Estuvimos también en San Francisco de los Romo con el doctor aquí presente, Efraín Castillo Valadez. Estuvimos en San José de Gracia también. Le quiero dar la más cordial de las bienvenidas a Armando Rodríguez Domínguez, quien se está integrando en esta mesa, presidente municipal de San José de Gracia. Y finalmente en Tepezalá, con Cándido Loza, ahí estuvimos tomándole posición, y para lo cual pues hay grandes expectativas, mucha motivación de trabajar de la mano con el gobierno del estado. Bien, Jorge, seguro tú tendrás alguna pregunta. Sí, precisamente para los alcaldes que nos acompañan en esta ocasión, bueno, pues cuál sería, ya escuchamos de parte del gobernador, qué se va a hacer para con los municipios, cómo van a contribuir precisamente ustedes para el beneficio de todo Aguascalientes. Yo en lo particular, bueno, pues he trabajado de la mano con el señor gobernador, me da mucho gusto pues sentirme parte ya de un proyecto, parte de algo que ya está dentro de San José de Gracia y que a nosotros nos ha beneficiado bastante. Ahorita el venir y ver que desde muy temprano ya la carretera, el bulevar cuatro carriles, ya está, pues está trabajando fuertemente, y a mí me da mucho gusto, me motiva mucho, porque eso va a detonar mucho mi municipio, junto con lo que ya tenemos, lo que es el Cristo Roto, que ya detonó, que ya es algo histórico y que va a quedar en la memoria, yo creo, para siempre, en San José de Gracia, que el gobernador pues apoyó mucho mi municipio. Gabriel, en 6 palabras te puedo decir: compartamos responsabilidades y vamos por más. Lo primero que estamos haciendo es el compromiso del gobierno municipal de municipalizar las vialidades del Valle de los Cactus. Ya tuvimos una primera reunión, la agenda es el secretario de Desarrollo Urbano con el director del Instituto de Vivienda, y siempre se encontrará en el municipio de Aguascalientes el cómo sí se puede. Y seremos totalmente un gobierno municipal positivo, propositivo, y poder colaborar y trabajar con el gobierno del estado. Doctor. Muchas gracias, buenos días. Pues creo yo que en los municipios, sobre todo el interior, empezamos con el pie derecho, con el apoyo del señor gobernador a través de una iniciativa que se envía al Congreso respecto a la ley de coordinación fiscal, que nos permite a todos los municipios, sobre todo que tenemos menos población, tener más recursos que nos permita desarrollarlos. En ese sentido, bueno, pues aplaudo pues este sentido municipalista del señor gobernador, y creo yo que San Pancho estará sumado a este proyecto que se llama Aguascalientes, que estaremos haciendo las sinergias con el gobierno estatal y federal que nos permita desarrollar todos los municipios de todo nuestro estado. Muy bien, después de, señor gobernador, toda esta resaca festiva de diciembre y parte todavía de enero, bueno, pues hay que hacer un llamado a la ciudadanía, ¿no? Para muchos incluso amanecieron, llegaron de vacaciones o algo, con nuevos alcaldes, y bueno, pues ahora retomar esa confianza en las autoridades, ¿no? Así es cierto que actualmente pues se están reincorporando muchos a las actividades rutinarias, porque mucha gente estaba de vacaciones, ya que las escuelas también cursaban por un periodo vacacional. Y bueno, nos consta porque en estos días también tuvimos algunos eventos importantes. Quiero informar principalmente que hubo un evento de la celebración del Policía Ministerial, en donde reconocemos el trabajo talentoso, el trabajo digno, el trabajo honesto de muchos policías ministeriales que celebraron precisamente un día especial. El gobierno del estado le reconoce el cumplimiento de su deber, y estuvimos reunidos en un desayuno donde les he estado motivando a depurar en primer término el equipo de trabajo por parte del procurador para contar con los elementos adecuados. En esta depuración implica no solamente deshacernos de gente nociva o gente que no ha cumplido con su deber, sino también de conformar un equipo decidido a combatir el crimen, principalmente el crimen organizado, que nos ha tocado las fibras sensibles de nuestra sociedad. También estuvimos en un evento magno del Día de Reyes del DIF estatal, donde hubo una rosca de reyes, donde nos acompañó, por cierto, también el presidente municipal de Aguascalientes, Gabriel Arellano, y en donde se rompió el récord gracias a la participación de muchos panaderos de la ciudad, del estado, contando con una dimensión de 900 metros lineales. La rosca de Reyes, esta ha sido la rosca más grande que haya estado presente en Aguascalientes. También celebramos el sorteo magno del Día de Reyes del IBEA Paga Tu Casa. Este fue un emotivo evento en donde muchos adquirentes de vivienda tuvieron la oportunidad de saldar su casa, porque son adquirentes de vivienda cumplidos, es decir, quienes van al corriente en sus pagos, y justo es que se les dé este reconocimiento cancelando el saldo que tengan. Hubo cancelación de 98 mil pesos, casi 100 mil pesos en alguno de ellos, como algunos de 1.600 pesos, pero aquí están todos estos adquirentes que son cumplidos, son responsables y se hicieron también acreedores a pagarles el saldo. Ahí tenemos un cheque de 98.891. El presidente municipal tuvo en suerte cancelar un saldo de 1.600 pesos a otros. También uno grande. Pero hubo uno grande también. Pero este fue un evento muy importante en donde creo que todos los adquirientes se están motivando precisamente a pagar responsablemente, de ir al corriente en sus cuentas. Y para esta semana tendremos algunas acciones muy importantes, porque va a haber la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública con el presidente de la República, todos los gobernadores, porque hay grandes proyectos para seguir combatiendo al crimen, a la delincuencia. Y ahora pues va a haber un apoyo especial para los municipios, en donde va a haber un fondo que con una pequeña aportación de los municipios se va a incrementar sustancialmente los recursos para la prevención del delito. Hay un programa incluso de uniformar uniformes, precisamente, va a ir la redundancia, colores de las patrullas, por cierto, también, el tipo de armamento, porque se pretende hacer no una policía bajo un mando central, federal, sino dentro de la autonomía municipal se pretende tener uniformizados a todos, teniendo métodos de operación, manuales de operación, teniendo un control bajo un sistema informático, de información sobre delincuencia organizada principalmente. Pero todo esto lleva a un solo fin: sentir que la policía en todo México está unida y que no haya diferenciación, que si es municipal, si es estatal, si es federal. Por eso tiene esta la intención de que todas las patrullas sean de un solo color en todo México, que los uniformes de los policías sean los mismos, claro, con el distintivo de que si es municipal o estatal, pero que no haya diferencia para que no haya ni pretextos para poder actuar. Todo esto lo vamos a comentar precisamente el próximo miércoles en la Ciudad de México, y estaremos pues muy atentos del resultado, porque todo esto se aprueba bajo un esquema de unanimidad de todos los gobernadores allá en la Ciudad de México, dentro del Consejo. Por tanto, pues son actividades interesantes, de gran trascendencia, y creo que vamos a traer mejores resultados en materia de seguridad pública para Aguascalientes. Muy bien. Muy bien, antes de concluir, quisiéramos pedir un breve mensaje a los presidentes municipales que amablemente nos acompañan, para concluir con un breve mensaje del gobernador del estado. Señor alcalde de San José de Gracia. Pues la verdad, yo en lo particular voy a trabajar muy duro, la verdad, quiero trabajar muy de la mano con el gobierno del estado, con el mismo Congreso, muy agradecido infinitamente por ese gran apoyo que le dieron a San José de Gracia, y vamos a hacer rendir ese recurso lo más que se pueda, multiplicarlo, porque la verdad San José de Gracia se lo merecía. Acabamos de concluir con nuestra feria, la verdad los josefinos estaban muy contentos, muy felices, jamás habíamos hecho una feria estilo Aguascalientes, aunque sean chiquitos, también en esa tenemos que hacer. Soy presidente municipal de Aguascalientes. Pues recuerdo muy bien en campaña, la ciudadanía lo que más le preocupaba era, y siempre me lo preguntaban, era la relación que iba a mantener el gobierno municipal con el gobierno del estado. Y la voluntad política, lo hemos platicado muy largamente el señor gobernador y el alcalde del municipio, es poner todo lo que esté de nuestras partes, toda la voluntad política por el municipio y la ciudadanía de Aguascalientes. Lo que les puedo decir es que sigue y seguirá por los próximos 3 años la palabra del alcalde del municipio, siempre a favor de los intereses de Aguascalientes. Muchas gracias. Señor presidente municipal, nada más refrendar el compromiso que hicimos en el proceso electoral con toda la gente de nuestro municipio, que será un gobierno con las puertas abiertas, estaremos escuchando todas las peticiones. Nuestro lema es un gobierno que escucha y genera progreso, y en ese sentido estaremos trabajando de forma muy transparente de cara a la ciudadanía. Y bueno, decirles a la gente del municipio, a San Francisco de los Romo, que ahí estaremos trabajando, buscando el beneficio de nuestro municipio en coordinación con los 3 niveles de gobierno. Y finalmente yo quiero también decir que me siento muy motivado, muy contento de ver esa disposición por parte de todos los alcaldes, de sus cabildos, de trabajar coordinadamente con el estado, porque a fin de cuentas así está establecido, constitucionalmente está establecido esta coordinación de trabajo. Tenemos la responsabilidad ante la ciudadanía, y por tanto, independientemente que haya actores políticos, actores sociales, que siempre quieren ver que hay oposición y que haya obstáculos contra el gobierno del estado o contra algunos municipios, hoy por hoy se están dando las cosas de mejor manera, porque el municipalismo no implica oposición por oposición, municipalismo no implica estar descoordinados. Al contrario, todo lo contrario es el municipalismo. Y creo que con Gabriel Arellano en la ciudad capital, como presidente municipal, como alcalde, vamos a hacer un gran trabajo, al igual que en San Francisco de los Romo, porque es un municipio conurbado con Aguascalientes, y hay similitud de necesidades. Desde luego con Jesús María haremos lo propio. pero con todos y cada uno estaremos trabajando muy de la mano, a pesar de que siempre habrá gente que quiera establecer pugnas o quiera que estas pugnas se impongan durante el transcurso de la administración municipal o de la administración estatal. Hoy por hoy vamos a ser respetuosos de la autonomía municipal, pero el ser respetuosos no implica que haya entendimiento, ¿verdad?, por sí mismo, sino el entendimiento es parte ya de ese compromiso social que tiene cada uno de los alcaldes, como tenemos nosotros como gobierno del estado. Por tanto, el municipalismo verdaderamente es un entendimiento bien establecido, donde convengan a ambas partes, al municipio, al estado y también a la federación, porque a fin de cuentas hay programas federales, hay recursos federales que van destinados precisamente a los municipios y al estado. Entonces, los tres niveles de gobierno que seamos beneficiados, porque al beneficiar las acciones de un gobierno, se beneficia directamente a todos los ciudadanos del estado. Por tanto, yo agradezco esta disposición, esta actitud responsable y seria de querer trabajar con una enorme disposición de encontrar los acuerdos, los mismos programas, la construcción de las obras que sean necesarias en cada una de las comunidades. Creo que todo esto es para bien de nuestro estado, para bien de cada uno de los municipios, y por eso es que me siento muy orgulloso, sobre todo en esta segunda mitad del camino, donde vendrá lo mejor para Aguascalientes. Muy bien, pues muchas gracias. Llegamos así al final de este programa informativo del gobernador contigo. Gracias a nuestros invitados. Gracias sobre todo a usted por su atención a El Gobernador Contigo. Nos vemos el lunes próximo.